Yo creo que la pandemia puso en jaque nuestra tarea. Como dijo Alexandra Cohen, la psicoanalista, el mundo se detuvo y quedamos pedaleando en el aire. Creo que algo de eso nos pasó a todos y todas, claramente, pero las organizaciones comunitarias construimos desde el vínculo cotidiano, desde el abrazo, la presencia, justamente todo eso que no se puede hacer ahora, ¿no? ¿Y cómo hacemos sin la charla cotidiana, sin mirarnos a los ojos, sin las actividades diarias, sin los talleres, sin las reuniones, sin los mates? Porque la proximidad es nuestra identidad y no hay nada que lo pueda reemplazar. Pero bueno, esto es lo que nos toca vivir y algo tenemos que hacer con eso. No nos vamos a quedar quietos ni quietas. La pregunta ahora es, ¿cómo nos reinventamos? Los pibes y las pibas y las familias en los barrios la están pasando feo. Falta el trabajo, por lo tanto falta la comida. Viene el frío y se necesita abrigo. Estudiar se hace cada aún más cuesta arriba que en condiciones normales. Y la conectividad, en muchísimos casos, distancia y marca la desigualdad en vez de acercar y conectar. Las organizaciones decidimos, porque eso es lo que hacemos, ponernos al servicio de lo que el pueblo necesite. Un plato de comida cada día, alimentos, acompañar las tareas de la escuela, de los pibes y las pibas, una mano para hacer los trámites por internet y, bueno, tantas otras cosas. Tenemos la certeza de que estas respuestas tienen que ser comunitarias y con un Estado que nos vea a las organizaciones. Todavía falta dar algunas peleas en ese sentido. Pero en eso estamos. Acomodarnos y reinventarnos en este contexto nos llevó a pensar también una alternativa para sostener espacios de formación y seguir combinando ideas y experiencias, porque de alguna forma creemos que la crisis se enfrenta con organización, pero también con formación y con reflexión. Y de ahí viene esta propuesta, que es un ciclo de charla en cuarentena. Ciclo de charlas en cuarentena. Así le pusimos, que es una iniciativa que además pretende marcar el camino, el inicio del camino hacia la Escuela de Educadores y Educadoras del Pueblo, que es una idea que nos viene dando vueltas a los compañeros y las compañeras desde que decidimos formar este espacio, las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo. Y este ciclo de charlas es una invitación a intercambiar desde las experiencias singulares de las organizaciones y de los educadores, educadoras, para de alguna forma en ese intercambio encontrar puntos de contacto. Y también una invitación a que otras organizaciones quizás se acerquen y conozcan de qué se trata este espacio, esta comunidad de organizaciones. Las charlas están organizadas semanalmente con distintos episodios. Esos episodios tienen ejes temáticos que son sencillamente los temas y las preocupaciones y las banderas que levanta este espacio. Es lo que hacemos. Y está coordinado por diferentes compañeros y compañeras que invitamos a que reflexionen con todos los que y las que participen de estas instancias de charlas en vivo. Así que, bueno, obviamente están todos y todas invitados, invitadas a sumarse y a participar. Y bueno, esperemos que sea un aporte también a enfrentar esta crisis y a buscarle la vuelta a la construcción de la organización popular.